Para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La ideología es motor para avanzar y vencer. Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer. Y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Bueno, y vamos a seguir con los contactos, con llamadas, en otros casos con presencias aquí en la radio, que nos parece que también hay que destacarlo. Con los mensajes, escuchamos uno más antes de dar la bienvenida al invitado de esta hora. Buenos días, quiero darle un saludo al Movimiento 26 de Marzo, como militante del 26 de Marzo, y bueno, a acentuar la coherencia que ha tenido el 26 de Marzo en estos años, en estos 49 años, con la claridad que ha enfrentado muchísimas vicisitudes de la vida política y social, y la claridad que ha tenido con el desarrollo de las políticas y la coherencia que ha tenido desde que llegaron al Frente Amplio, desde que se fueron del Frente Amplio, y las claras razones que después de, en estos 15 años que pasaron del Frente Amplio, se reafirmaron, ¿no? Y más claro quedaron las causas del abandono, que fue el camino correcto. Y en campaña todo lo que se había dicho y se reafirmó de la coalición, que era en muchos aspectos el continuismo del Frente Amplio, y en otros era el de desarrollo de algunas cosas. Y bueno, sin más nada que agregar, felicitar a toda la organización y por muchos años más, arriba nuestro 26 de marzo. Bueno, por ahí van los mensajes que siguen llegando y nosotros seguiremos compartiendo. Bueno, recibiendo con mucho gusto aquí en nuestro estudio a Leonardo Luzardo, integrante también de la dirección del 26 de marzo, a quien le agradecemos que haya venido. Él vive en la costa y de todas maneras está por acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo para toda la audiencia en este aniversario del 26 de marzo. Estamos muy bien, contentos, a pesar de todas las circunstancias, pero bueno, celebrando nuestro aniversario. Eso, ¿no? Tratando de ponerle la alegría que representa 49 años, más allá de la coyuntura de estos días, de todas las restricciones que hay y todo, los 49 años tienen que hacer cambiar ese esquema de tirarnos hacia abajo para darnos cuenta de la importancia que tiene esta fecha. Es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hoy de mañana escuchábamos a los compañeros que están desde el principio, ¿no? Eduardo Rubio, el Tanja y eso. Mi caso particular, yo vengo de una generación posterior, ¿no? Uh-huh. No he vivido todo eso, pero está una muestra de 49 años, pero con mucha perspectiva de futuro, ¿no? No tanto por nosotros, sino por otros compañeros más jóvenes que también están haciendo su camino en esta organización. Bueno, y eso es un motivo de orgullo y de alegría, ¿no? En estos 49 años de existencia. Hoy hablábamos con Romy y su tarea también, además de en otras partes de la organización, en el área de la departamental de Montevideo. En tu caso te toca trabajar en la costa, en Canelones, con los compañeros. Capaz que podés contarle a la audiencia, para aquellos que todavía no conocen, cuáles son las responsabilidades que tenés dentro de la organización, Leo. Bueno, nosotros somos partícipes, integrantes de la departamental de Canelones también, que agrupa a todas las organizaciones, todas las agrupaciones del departamento de Canelones, ¿no? En algunos lados con más desarrollo, con menos desarrollo, pero pretendemos seguir desarrollándonos y también, como decía Romy, también en estos tiempos de un poco de aislamiento social como lo plantean, bueno, continuar el desarrollo de la organización, ¿no? Aprovechando el tiempo para hacer otras cosas que de repente en otros momentos no da o no le damos tanta importancia como en este momento. Canelones, por su característica, ya era dificultoso para encontrarse a veces a nivel de los compañeros. Capaz que tienen un ejercicio ya realizado de contacto más a distancia, ¿no? Y que eso permite que bueno, estos momentos se puedan aprovechar también para seguir con esos contactos, profundizándolos y seguir coordinando con los compañeros. Sí, Canelones cuenta con más de 80 centros poblados, ¿no? Y las departamentales las realizamos en Montevideo, porque no hay interconexión entre una, entre una ciudad y otra, de manera, por lo menos en la mayor parte, ¿no? Es más fácil encontrarse en Montevideo que ir de repente, lo de la costa, ir a Las Piedras, o de Las Piedras ir a la costa. Claro, porque de todas maneras tendrían que pasar algunos por Montevideo para poder ir hacia el otro lugar. Sí, porque las conexiones de ómnibus son cuando las hay son escasas, y son viajes largos, porque pasa un ómnibus y de repente te demora 2 horas, creo que de Las Piedras hasta el Pinar te demora 2 horas un ómnibus. Pero bueno, sí, hay un... Bueno, ahora se está aprovechando mucho los grupos de WhatsApp, uh-huh. las conexiones grupales en ese sentido, y bueno, bien llevadas, están dando resultados, ¿no? Estamos conociendo, ahora nomás nos están mandando fotos en la Feria del Molino, donde están los puestos vacíos. ¿En Las Piedras? Sí, en Las Piedras. Vacío totalmente. Sí. No hay nadie circulando, solo la gente con las cosas en la calle, porque son cosas usadas, cosas que la gente sale a vender. Y bueno, eso es una realidad que está pasando ahora en Las Piedras. Bueno, que esta tecnología nos permite conocer... Que es algo que no vamos a profundizar en este momento, pero que veníamos hablando antes de entrar a conversar contigo al aire, que no es una realidad nueva de estos últimos 10 días, no es algo que esté pasando desde hace un mes, es algo que se viene acumulando desde hace tiempo. En tu actividad, además, también, o sea, hace tiempo que se viene notando una caída del trabajo que repercute en la venta de determinados productos que por ahí no son los de primera necesidad y que la gente va postergando. De repente antes se podía hacer un determinado gasto que hoy ya no se puede. Sí, uno lo puede ver en lo personal, pero también lo ve en el barrio, ¿no? Yo trabajo en forma independiente, no trabajo en una fábrica, en un taller, y realmente el trabajo ha bajado muchísimo de hace por lo menos 2 años y medio, 3 hasta ahora. Ha sido paulatino, y antes de que cayera esto del COVID, realmente ya estaba muy mal desde antes de fin de año. Pero uno lo ve en el barrio también, porque si uno va... ¿Pero de qué dimensión? Porque a mí cuando me contaste los números dije, no es un poquito más bajo. Hace 2 años y medio, vos, por ejemplo, para poner un caso específico, bachas de baño, son marmolero, bachas de baño, ¿cuántas se vendían? No, yo lo que hago son bachas de mármol, para baño, y de repente hace 3 años atrás uno podía llegar a vender entre 5 y 7 por semana, trabajando con algunos comercios de la zona y también a través de internet. Pero paulatinamente en los últimos 3 años ha ido bajando, hasta ahora en estos momentos, si haces 4 o 5 por mes, claro, es mucho, ¿viste? Ha sido una baja importante. De 5 a 7 por semana a 1 por semana. Casi 1, sí, a veces ni eso. Hay que reconocer que esto está relacionado con la construcción, ¿no? Hubo un momento que hubo mucho, claro, préstamo hipotecario, la gente compró, reformó, entonces eso también generaba movimiento. Y aparte de otros factores también que juegan en esto. Pero como te decía, esto también se ve en el barrio, pues si uno va a las 2 o las 3 de la tarde y va allá, uno que iba allá en Pinamar, y vos te encontrás con pila de gente que están en edad de trabajar y están ahí dando vueltas, yendo de un lado para otro, yendo para la playa, y no son 2 o 3, son unos cuantos, ¿no? Eso da una muestra de que no hay fuentes de trabajo. La changa en la construcción se terminó, no ahora, sino desde antes, ¿no? La temporada fue mala, hay un montón de cosas. Los comercios, vos vas a un comercio, un boliche en el barrio, te digo porque nos pasa allá, y de repente a las 2 de la tarde y no tienen cambio de 200 pesos. Eso quiere decir que se está vendiendo muy poco, es muy poco el movimiento de mercadería, de comercio que hay. Mucho fiado, los proveedores también están recorriendo. O sea, esa es la realidad que se ve, por lo menos lo que se ve allá en la costa, aparte de la costa, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa, volviendo a la fecha esta que estamos hoy celebrando, ¿no? Los 49 años del 26 de marzo. Queremos recordar que Leonardo es uno de los compañeros que se ha integrado, que integra la nueva dirección del 26 de marzo, toda una camada de compañeros que hoy toman esta responsabilidad. Y como eso es un símbolo de continuidad para la organización, que, como dice Rubio, ya empieza a festejar los 50 a partir de hoy, no es solo quienes toman la bandera, como en este caso los compañeros que asumen la responsabilidad en estos tiempos. Es también las formas de trabajo, la manera en que se relaciona con el pueblo el 26 de marzo, su propaganda, sus finanzas, sus ideas, su formación, su organización. Le he planteado algunas cuestiones para pensar, para discutir, para profundizar. Capaz que ahora, a la vuelta de esta pausa, podemos ir a eso. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Dos por un seis, dos por un seis, de marzo es un 26, es tan solo derrotado. Desde tu amor como poco, siempre. Siempre 26. Bueno, está mandando un saludo. Mirei dice, muchos saludos al 26. Me van a traer la juventud con el afiche que lo voy a poner en la puerta de mi casa. Dice Mirei, un saludo para ella. Muy buenos días, muy feliz aniversario desde el Cerro. Son los deseos a todos los compañeros y vamos por más. No está la firma allí, no sé bien de quién será. Bueno, habíamos dejado planteado este tema, ¿no? De esta continuidad del 26 de marzo, que no es guardar en una cajita el 71 y llevarlo hacia el frente, ¿no? Y pasarlo de siglo, y ahí sigue, y cuando se van muriendo los más viejos, van agarrando otros que son más jóvenes. Pasa por otro lado, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pasa porque la organización es una organización viva, ¿no? Nació, se desarrolló y va a seguir desarrollándose hasta que se logren los objetivos planteados, ¿no? Después serán otras cosas. Pero sí, los desafíos ahora son, en esto, no solo por el tema este del coronavirus, pero ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar organizativamente la fuerza política? Venimos muy, muy imbuidos con todo el tema electoral, ya que es un proceso largo de por lo menos un par de años con estas cuestiones, pero nosotros tenemos que ver más allá también de esto. Claro. El tema es cómo. Eso es una cuestión que nosotros debemos, creo que nadie tiene la respuesta. Digo, sí sabemos que hay un camino, hay un método, pero hay cosas concretas que nosotros debemos empezar a discutir y a conversar para ver cómo llegar, claro, en estas circunstancias al pueblo, a la gente, ¿no? Exige estar atento precisamente a la realidad y a la gente, la como parte de la realidad. ¿Qué vive la gente y cómo ve la gente, ¿no? Ahora, con todo este tema que están habiendo muchos ollas populares, hay compañeros que están trabajando allí, colaborando en la medida de las posibilidades. O sea, eso es parte de la vida del 26 de marzo y también de la unidad popular, ¿por qué no? Así como eso, muchas cosas más. La realidad de los trabajadores, tenemos muchos compañeros que trabajan en la salud y nos cuentan ahora cómo. Esas son todas cosas que están pasando todos los días, que nosotros vemos. Ese es el desafío. ¿Cómo nosotros logramos salir adelante con toda la historia que tiene el 26 también, ¿no? Claro. Sin dejar nada atrás. Los tiempos cambian, pero los objetivos siguen siendo los mismos, la gente sigue siendo seres humanos también, con sus problemas, vivimos en sociedad. O sea, que hay cosas que permanecen, pero bueno, hay que ver cómo. Claro. Sí, hay cosas, son permanentes, ¿no? Muchas cosas, vos decías lo de las ollas, que es muy cierto, pero sea la olla o sea lo que sea que hoy sucede, la gente frente a la falta de trabajo, frente a la falta de todo en este momento, el papel del militante siempre, ¿no? De ayudar a entender por qué le pasa, porque no es que tuvimos una maldición ahora porque nos portamos mal, no sé, como a veces se pone. De hecho, por lo menos allá en Salinas, olla popular hace 2 o 3 años, por lo menos que yo sepa, ¿no? No es de ahora. Ahora se podrá incrementar, aparecen otros personajes con su banderita política partidaria a ofrecerse. Y es curioso, porque yo he visto fotos de camionetas con camiones pintados con los colores del Frente Amplio, con número de lista y todo, ahora haciendo específicamente las cumbres, bueno, haciendo ollas populares, ¿no? Diciendo que ellos estuvieron y están en el gobierno departamental y van a seguir estando, todo indica eso, pero bueno, están haciendo ollas populares, ¿no? No de ahora, de antes. Bueno, sí, nuestro trabajo significa eso también, explicarle a la gente todas estas cosas que estamos viviendo ahora, que no son de ahora, que a nivel mundial esto no, el Uruguay no va a ser el mismo después que pase esto, el mundo no va a ser el mismo. Siempre nos reíamos los otros días con los compañeros porque decíamos, en las películas donde hay desastres siempre los Estados Unidos salvan al mundo. Es cierto. Y ahora resulta que uno ve y te encontrás con que China está ayudando, con que Cuba está ayudando, que Rusia está, no son los Estados Unidos. Estados Unidos está parece medio gracioso, pero claro, sí. Pero, sí, aparte de eso, ¿no? Parece gracioso, pero es una realidad. Es cierto. Cuba ha dado unas muestras de eso, y hay que ver las diferencias entre unos y otros, explicarle a la gente por qué. Bueno, esas son las cosas que tenemos para hacer ahora. Ese es el papel, esclarecer. Esclarecer, conversar. Seguro. Porque seguro, si uno va, uno siempre piensa lo mismo que prácticamente desde hace años. Si uno va a un asentamiento y le plantea a la gente si vos querés vivir como Cuba, te van a decir que no. Porque ellos quieren esto, quieren lo que te muestra la televisión, el celular, la ropa, los autos, aunque no los tengan. Pero ellos prefieren tener la libertad de poder algún día llegar a tenerlo. Ahora, pero no es esa la cuestión. La cuestión es, si vos necesitas salud, necesitas comer todos los días, necesitas una vivienda digna, necesitas educación, salir, desarrollarte como ser humano, es otra cuestión. Entonces, eso seguramente ahí sí quisieran vivir como un régimen como el Cuba, o mejor que el de Cuba, o como sea. Y no que no les permite de ninguna manera llevar adelante sus proyectos de vida, ¿no? Uh-huh. Lo que lo tengan, porque también hay generaciones enteras ahí que, bueno, es todo un fenómeno social que hay que estudiar. Sí, y también el 26 que ha tenido durante todo este tiempo, el ejercicio de la lucha, del combate y del desarrollo y el análisis de los compañeros, que para nosotros también es más fácil visualizar los problemas. Capaz que para mucha gente que estuvo todo este tiempo pensando que, bueno, que era lo que se podía, que capaz que es más difícil también, ¿no?, canalizar esa bronca por tanto tiempo sin tener seguridad en el trabajo, por tanto tiempo teniendo que pelearla para poder llegar a fin de mes, tanto tiempo de los precios que se van a las nubes. Ahora, en tiempos de que en internet y uno puede leer muchas cosas y aparecen muchos intelectuales conversando sobre la realidad y qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos que hacer y todo lo demás. Digo, yo siempre lo que vi en el 26 fue que, aparte de tener una teoría y decir, bueno, tenemos que ir por este camino, estos son nuestros objetivos, tiene la práctica cotidiana. Los militantes somos gente de barrio, somos trabajadores, están jubilados, están gente enferma, gente de pueblo. Por lo tanto, no solo es teoría, sino que es práctica también, porque las dos cosas se compensan, se complementan y nos permite a nosotros ir ajustando nuestras estrategias, nuestras tácticas e ir comprendiendo en realidad qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente, ¿no? Cómo está influyendo todo este modelo en la gente, que nos permite a nosotros, bueno, estar más cerca de las necesidades y cuáles son los caminos. Porque muchas veces se plantea a través de mucha gente que hay que hacer ya una revolución, pumpa. No, pero ¿cuál es el camino? ¿Estamos en condiciones? ¿Cuáles son las formas que tenemos que llegar a eso? ¿Con qué gente contamos? En fin, son muchas cosas que hay en el medio que no es tan fácil como mucha gente lo plantea, ¿no? Hacemos esto y se acabó. No es tan fácil. Leo, sabemos que venís de lejos, que es una lástima además cortar, pero hay varios compañeros también esperando. Pero se está dando algo muy interesante, que está acá Leo, le estoy viendo la cabeza de atrás allá a Damián, y está Gonzalo Martínez, acá en operador, entonces lo vemos de frente. Uh-huh. Y es muy interesante porque esa es una imagen, no digo por la foto que hay que sacar, ¿no?, pero digo la imagen de que estos compañeros vinieron y están acá de cuerpo presente, ¿no?, en la radio. En el día del aniversario, que hoy en un día normal, ¿qué estaría pasando? Estaríamos todos como locos aprontando lo de esta noche y el acto, y bueno, sí, muy lindo los mensajes, pero hay que ir al acto, ¿no? Que eso que hacemos todos los años. Pero es muy entusiasmante porque vos ves a la nueva generación que está en la dirección, que está acá y que vinieron acá, aunque sea, vos decías, por media hora, aunque sea por media hora vinieron. Es muy, muy interesante y en algún momento los vamos a tener a los tres acá antes de terminar el programa, ¿no? Bueno, me parece que sería, no, claro que sí, sería muy bueno. Bueno, Leo. Gracias. Bueno, feliz aniversario para todos entonces. Vamos arriba, el saludo para todos. El Moncada nos mostró. Quiéreme así, muchacha, quiéreme así, cual si fuera este el instante que marca el final. Tal vez mañana una bala me aparte de ti, porque la vida, muchacha, me la he de jugar. Bueno, otro de los integrantes de la nueva dirección del Movimiento 26 de Marzo, Damián Ortiz, a quien le agradecemos que esté también por acá, por el estudio. Damián, bienvenido, buen día. Buenos días, Diego, la audiencia, y bueno, agradecido uno de esta oportunidad. Bueno, trabajador postal, además, de muchos años. ¿Cuántos años llevan en el correo? Van para 25. 25 años de trabajador postal. Bueno, dentro del esquema del 26 en el área de los trabajadores también, en la coordinadora, en la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Así que bueno, con varios temas que hoy también vamos a poder hablar, aprovechando además la fecha del aniversario, haciendo énfasis en la importancia que tiene el 26 para los trabajadores y para el Frente de Trabajadores, bueno, también hablar de la realidad, ¿no, Damián? Sí, nosotros consideramos que una organización revolucionaria, entre otras cosas, tiene que estar de una fuerte inserción en la clase obrera, ¿no? Y creemos que el 26, más cuando uno empieza a repasar un poco, y que yo debo reconocer que soy bastante ignorante en toda la historia, ¿no? Porque uno empieza en esta fecha principalmente a recibir mucha más información que la cotidiana y se sorprende o capaz que no tanto, pero va viendo el grado de inserción real que ha tenido la organización. Que capaz que eso muchas veces no se vio expresado en votos en diferentes momentos históricos, pero que sí a nivel de lo que se llama la inserción de masas ha tenido. En todas las peleas que ha dado este pueblo, la que quiera, desde hace 49 años, el 26 de alguna forma ha tenido compañeros ingresando a esa militancia en algunos momentos de diferentes lugares. Y un elemento que también para ver es que nunca buscando un protagonismo más allá de la militancia pura y dura, ¿no? O sea, no se vistió con ropas ajenas, no armó el estrado para que otro armara el estrado para subirse arriba y decir acá estoy yo. Y algunos lo pueden considerar un error político, porque después eso muchas veces se ha reflejado en voto. A uno le queda la tranquilidad que se construye con el ejemplo, por lo menos la visión que vamos teniendo, y que cuando uno empieza a repasar va viendo que pelea que se haya dado, siempre hay algún compañero del 26 en la vuelta, y bueno, la organización a disposición. ¿Vos te acordás? Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Cuándo tuviste la primera referencia del 26 de marzo? No cuando entraste a militar, pero referencia, algo que vos digas, ahí me quedó. A mí me quedó cuando se dio todo el tema de la lucha por los becarios. Yo el año no me acuerdo bien, pero fue por el 2002, por ahí. Sí, así. Poquito antes capaz. Sí, antes capaz, 99, por ahí, 2000. Por ahí empecé a ver. También había un tema, ¿no? La alianza esa que se había hecho cuando se llegó a la banca ahí, allá en el año 99. Los que éramos un poco ignorantes, yo lo contaba más una vez, ¿no? Yo me sentía ideológicamente identificado con el partido, pero a nivel de la estructura militante siempre me pareció que no era comunista. Esto lo digo, me hago cargo yo. Y me gustaba mucho cómo era la historia del MLN y su pelea, pero no me gustaba que no tenía ideología. Cuando conocí el 26A, digamos que se me cruzaron los planetas, no había cómo borrarle. Es más, me acuerdo de siendo gurí, militando ahí totalmente por afuera, ¿no? A nivel de los estudiantes de la Escuela Superior de Mecánica, hablamos que había que hacer algo que juntara las cuestiones de movimiento y las cuestiones ideológicas. Había compañeros que mucho antes que uno hubiera nacido ya lo habían hecho. Y bueno, eso también es una cuestión importante. Pero digamos, ahí tuvimos la primera gran referencia. Y si tenía alguna duda de algo, allá por el 2013 de una pelea muy dura que terminó en un conflicto real en el 2004, cuando iban a realmente cerrar el correo. Y me acuerdo de algunas frases de compañeros que decían: nosotros la organización está a disposición, está para pelea, no pedimos nada a cambio. Y en aquel momento uno agarraba y decía, vos, ¿qué estará escondido tras la piedra? Más allá de que vos decías, vos, bien. Después que vos vas viendo y que siempre ha sido así, que eso se ha mantenido a lo largo de los años y se seguirá manteniendo, a uno lo llena de orgullo, ¿no? Sí. Que caiga en un conflicto, que cuando hay muchos que te vienen a sacar ventaja, vengan los tipos y digo, mira, lo que tenemos está a toda disposición para pelea. Vale, hay que estar del otro lado para verlo y saberlo en carne propia. Es un Perú, es impresionante. Y ahí son de las cosas que a uno lo llenan de orgullo. Claro. Y ahora, recién lo hablábamos con Leo, los desafíos de la continuidad. El mundo ha cambiado mucho, las cosas han cambiado mucho, lamentablemente para peor, de los pueblos, de los trabajadores, ¿no? Pero esa continuidad, que no es solo, decíamos, levantar la bandera, sino crecer en el pueblo, arraigarse. ¿Cuáles son los desafíos en ese plano? Acá, por lo menos, lo que hemos podido ir colectivizando, ¿no?, es que hay 49 años de lucha real. Y que cuando vos ves el tamaño de la camiseta, a veces que no te quede grande la camiseta, por lo menos a mí, yo no me canso de manifestarlo, que la verdad, tengo que conseguir varias costureras porque es enorme. Hay mucha cosa hecha, mucho trabajo, mucha. Hay sangre, hay sudor, hay vidas, hay gente que toda su vida la ha dedicado a esto. Y además con una coherencia, con una honestidad, con una línea que pesa mucho. Yo siempre lo manifesté de la misma manera. Ser del 26 tiene sus pros y sus contras, pero sabes que la camiseta que te pone no es una camiseta para cualquiera. En este sentido, ¿no? No es desmereciendo otras organizaciones políticas ni nada. Pero ¿quién en el 2004 se iba a bajar del poder cuando venía todo y era todo unas luces y estaban la plata, los cargos? Porque hoy es fácil decir, vos, el Frente Amplio traicionó. Había que decirlo en el 2004, cuando era. Yo me acuerdo siempre, palabra, un compañerazo, ¿no? Pitoto, que decía, vos, había que atenderle el teléfono acá a la radio. Dice, acá nos querían matar. Lo más lindo que te decía, te puteaban. Entonces, ir viendo todas esas cosas, cómo esos compañeros estuvieron al firme, soportando situaciones personales bastante complejas, además de las colectivas, los vacíos económicos, el ataque que hubo por parte del Frente Amplio, claramente en lo económico a la organización, además de tratar de hacer el desprestigio, además de toda una serie de gente que, algunos con buenas intenciones, otras con muy malas, han tratado de ponerse lo más puro a nivel político para no dar pelea, para que todo sea continuo. Entonces, es verdad que la situación ha cambiado. Ahora, los problemas esenciales de la clase obrera han cambiado. No siguen siendo los mismos, más complicados. Más duros parecen ahora, ¿no? Y una cosa que muchas veces dicen los compañeros, ¿no? El daño que hicieron en el plano ideológico y social esta gente. No solo el Frente Amplio, ¿no? Sino hay que ver el PT de Brasil, hay que ver cuestiones que pasaron en Argentina, que han pasado en Latinoamérica, generan daño y tajos muy, muy profundos. Pero también uno va viendo por lo que pasa en Chile, por algunas cuestiones que todavía siguen pasando en Bolivia, y que hay una reserva moral. Los pueblos tienen reserva moral, los pueblos tienen memoria. Hay que ver si estamos a la altura para organizar esa fuerza y que realmente ir por las cuestiones de fondo. Eso hay que ver. Estamos en un escenario que también, por lo menos uno cree que nadie lo esperaba, ¿no? El que iba a ser tan así. No. Estoy hablando principalmente todo lo que va a traer consigo la pandemia esta, porque lo que decías hoy, no sé si era en el aire o qué, estamos viendo un Uruguay real, ¿no? El Uruguay que en el media se encola y por más que dicen la gente no se mueva, los que andamos trabajando y andamos en la calle por el tipo de tarea que tenemos. Seguimos viendo gente durmiendo en la calle, por más que se pongan 10.000 locales y se haga todo lo que se dice que se está haciendo, ¿no? La gente que estaba en negro, por ejemplo, estaba en negro. No le puede echar la culpa al coronavirus. Al que estaba en negro, estaba en negro. Pero además hay un montón de gente de trabajo precario. Acá sí. Todos tenemos hijos. Algunos ya con edad de trabajo, o el que no tiene, o que tiene gurises chico, tiene amigos, conocidos. Hay un montón de cosas que se pararon y que además no hay una solución porque no entran en el cuadro del seguro de paro, no entran en el cuadro del MIDE, no entran en el cuadro. Claro. El cuadro que los padres tendremos que echar para adelante. Entonces, hay una situación real, hay una precarización laboral. Ayer hablábamos con un compañero y decíamos, mira, acá si tenés 1 millón de trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, no se puede decir que no son pobres. Porque claro, manejar esa es la otra. Había bajado la pobreza tanto que ya iba a traer. No. Teníamos que traer pobres de otro país, sí. Porque acá no había. Pero a veces, yo trabajando, ¿no? Hablando a veces con los compañeros, confunden indigencia con pobreza. No, él es pobre porque vive en la calle, ¿no? Es indigente. Claro. No es pobre. Pobres somos todos. A ver, si yo no llego a la canasta básica, soy pobre. No sé, que le pongan el diagnóstico, sí, que le quieran poner. Si yo no tengo la canasta básica, que después uno podrá decir, bueno, tal cosa yo no uso, tal otra no. Pero acá tenés más del 50% de los trabajadores que ganan menos de una cuarta parte de la canasta básica. 20.000 pesos. Los alquileres andan en promedio unos 15.000 pesos. O sea que una familia tipo, uno de ellos trabaja para pagar el alquiler. Y los gastos de la casa, la luz, el agua, el teléfono, no sé, si tienen internet o claro, una cuestión más. No estamos hablando de lujo. Y la comida, lo que vale, los servicios de salud, lo que valen, porque también esto es otra cosa que demostró el fracaso del FONASA. Uh-huh. Sí. O sea, te empieza a revelar. Hay cosas que no se están discutiendo porque está. Porque la gente también está toda esa paranoia, algunas cosas con razón, otras no tanto. Hay que cuidarse, hay que extremar los cuidados. Ahora, nosotros nos pasa en el mismo correo, lo hablamos a veces con los compañeros, ¿no? Y nosotros estamos en un régimen de guardia, ¿no? Algunos trabajamos igual todos los días por el tipo de tarea que tenemos que hacer. Pero decíamos, vos podés discutir un montón de cosas, y hay que cuidarse y hay que prevenir los cuidados. Ahora, cuando vos tenés que llenar la olla o poner algo adentro de la olla, y el tema de los cuidados de la salud, en realidad, el ponerle algo adentro de la olla no es salud. El uno tener un lugar, un hogar donde vivir, el acceso real a la salud, y no estoy hablando de esto que te llaman por teléfono ahora y te hacen parecer hasta una ecografía por teléfono, pues te llaman y te dicen, mirá, tenés tal cosa, tal otra, que entendemos que están desbordados los servicios de salud. Ahora, también hay una cuestión real, los servicios de salud acá ha habido una especulación empresarial, con el FONASA se han mantenido sociedades médicas que capaz que en otros casos no se hubiera sostenido, y lo que más grave, no se ha prestigiado lo que se tiene que prestigiar, ¿sí?, salud pública. Y los trabajadores de la salud, en reglas generales, a razón de lo que han crecido la recaudación de las empresas de la salud y el lucro que hacen, no han visto reflejado en sus condiciones de trabajo y menos su salario, todo esto. O sea, hay una serie de cuestiones que se van barajando que esto termina de desnudar, ¿no? Sí. Demuestra que hay que seguir peleando. No tenemos pausa hasta ahora, pero sí aprovechamos para leer mensajes, que estamos totalmente desbordados de mensajes. Muchas gracias, 26, por existir. Abrazos, dice Luis Pérez, y agrega, la caceroleada la hizo el PIT. Ustedes no entienden, es para correr al virus. Estos nunca hicieron caceroleadas cuando tenían que hacerlas. Me ahorro la parte de los insultos, no la podemos leer, no se entenderá el oyente, supongo yo. Está también comunicándose por aquí, bueno, lo que son videos lo dejamos, como siempre, para otro momento. Héctor del Buceo, que nos manda también un material para darle otro uso. Ni olvido ni perdón, dice Ángel, también tiene que ver con estas fechas. Tengo que ir a la otra punta para poder agarrar los mensajes. Son 90 y pico de mensajes, ¿no? Mm. Para leer. Gran verdad, dice, 4 clases sociales inventó el gobierno progresista con la complicidad del sistema burgués: indigentes, pobres, clase media y burguesía, por lo que estaba diciendo Damián. Apretado abrazo para todos los compañeros, viva el 26 de marzo, dice Basilio Pintos, gran abrazo para él. Inés saluda desde Las Piedras, por muchos 49 años más. Feliz aniversario de lucha y responsabilidad social, arriba los que luchan sin claudicar, por siempre 26, dice Máximo del Cerro. Ahora escuchando por internet, porque están arreglando el camión que me tocó hoy. Se escucha perfecto, decía cuando estaba hablando Fernando Vázquez. Eduardo dice, Fernando, Romy, Leo y Damián, abrazo para todos. Es Mauro, que se comunica de esa manera. Está bueno porque nos ponen como una foto de dónde está. Feliz 49 aniversario, compañeras y compañeros, por siempre lo mejor. Lo merecen por tantos años de lucha. Ni un paso atrás. Desde Buenos Aires, Walter Silva, contesta Canto, les enviamos un gran abrazo y vamos por más. Por cierto, que Buenos Aires, que es parte, ¿no?, de todo esto. Hay muchos que son con video. Feliz aniversario, compañeros. Gracias por no bajar una bandera ni renunciar a un solo principio. Hoy la realidad nos demuestra con crudeza que la lucha está más vigente que nunca. Salud 26. Chabela dice, buen día, feliz aniversario, desde el eje de Ruta 5, municipio 18 de mayo, fuerte abrazo militante, aniversario que nos encuentra en medio de una crisis que aparte de sanitaria es socioeconómica, más unidos y organizados que nunca, solidarios y combatientes, salud compañeros, esto desde Las Piedras como ustedes ven. Y llegó un mensaje que nos impactó primero, después aclaramos que era, fíjense si a ustedes no los impactaría, dice, buen día, feliz cumpleaños, vivo en Granada, y aquí atrincherado los escucho y comparto mucho de lo que ustedes dicen. Me dio pena que no lograran representación. Saludos, cualquier información que deseen de Granada, a la orden, aunque claro, como les dije, atrincherado, no es fácil tener información adecuada. Atentamente, Guillermo Chiflet. Y ahí fue así como la cara que puso Adriana, nos la pusimos nosotros porque dijimos, ¿qué es esto? Pero después nos aclaró, le preguntamos si se llamaba Guillermo Chiflet y nos dice, sí, aunque usted no lo crea, nos pone hasta el número de documento, sucede que soy familia de Guillermo Chiflet, yo soy médico, ya jubilado, allá y acá en España donde vivo. Y bueno, como muchos me sentí, quizá la palabra demasiado grosera sea traicionado. En fin, da para mucho. Felicidades. Mandamos un abrazo grande a este Guillermo Chiflet y al otro también, sí, que está en una casa de salud, no sé, en algún lugar recluido. Militante del Partido Socialista. Se lo nombra muy poco, sí, nada. Un hombre que tuvo gestos muy valientes en su momento, militante de muchas épocas. También, por cierto, lo mencionamos. Yo no sé si renunciaron muchos por convicción a su banca, por estar en contra de un mandato, renunciar a la banca, más allá de todo lo que se pueda decir, son gestos saludables. Sí, señor. Bueno, Damián, no es espacio de pausa, decía Ángeles, con razón. En esto que manejábamos recién, de la realidad, de cómo 10, 15 días no pueden transformar la realidad, o sea que lo que hizo fue mostrar una realidad que estaba. También uno puede pensar, hay gente honesta que está en esta situación, en el sentido de que está con bronca, está con rabia, muchos trabajadores que dicen, bueno, me estoy quedando sin trabajo, y que es cierto, y cómo se hace para que eso no signifique o no canalice en una bronca sin organización, una bronca individual, un grito, un pataleo, bueno, medio sin sentido, y que, bueno, pueda eso generar una fuerza que cambie la realidad y que sea una realidad verdadera, valga la redundancia. La receta mágica para esto no hay, ¿no? Y también, como son multicausales las situaciones, también las soluciones hay que irlas tejiendo, ¿no? A nosotros nos parece que hay algunos elementos que son parte de la historia, que lo que sirve muchas veces la historia es para revisarla, tomar las cosas buenas y corregir los errores. Pero hay una cuestión que me parece que el 26 de marzo tiene, que es una gran ventaja. Vos concretamente no tenés ningún elemento que pueda decir, mira, estos locos traicionaron, estos locos vendieron a compañeros, estos dijeron una cosa y hicieron lo otro. Podés quejarte de que dijeron que iban a hacer tal cosa y lo hicieron, no se bajaron un ápice de sus convicciones, han sido demasiado amplios siempre para buscar alianzas, para dar pelea por diferentes temas, pues yo soy de los tipos que más discuto cuando alguno muchas veces por ignorancia o para tapar sus propios errores habla de sectarismo. ¿Por qué el 26 ha participado en todas las peleas? Si es sectario. Si vos sos sectario, no te vas a juntar con nadie. No vas a poner compañero militar con la pelea de clínica. Si había gente del PICNT, había gente que estaba en el Frente Amplio, había gente que odiaba al 26, lo ha dicho públicamente, y si el hermano del 26 puso a sus militantes y todas las fuerzas que tenía a dar una pelea por eso. Podemos hablar del plebiscito de ANCAD, todos los plebiscitos de las empresas públicas, todos los plebiscitos que han habido. Y después conflicto en diferentes lugares, o sea, ahí hay un capital que tiene la organización política que es importante. La otra cuestión es que, además de eso que vos decís, la bronca, que la calentura y todo demás, hay una desorientación normal. Y ahí me parece que hay un par de cuestiones que son muy importantes al 26. Al 26 se lo combatió, algunos compañeros pueden decir hasta antes de la cárcel. Pero se lo combatió siempre en todos lados. Yo le podré estar errando en detalle, no me acuerdo el nombre, pero hay una anécdota del Pepe Borges que está muy buena, que fue en Francia, cuando le dijo un referente del MLN, dice, lo que pasa es que ustedes quieren seguir peleando. Sí. Lo ponía, ese es el problema grande, la coherencia y el compromiso con la pelea. Entonces, hay una organización que tenemos dificultades, que hay montones de cosas para seguir mejorando, es indiscutible. Ahora, ahí hay un espacio para una pelea. Será responsabilidad nuestra, pero también responsabilidad de la gente que se da cuenta de lo que está pasando. Porque si a uno la desorientación se calienta y se va para la casa, no va a cambiar nada. Y nosotros hemos demostrado como organización a lo largo de la historia que todos los problemas que hemos tenido sí nos han golpeado, pero han sido oportunidades para recomponerse y salir mejor. Porque cuando nos fuimos al frente, ¿qué decían? Ustedes se mueren. Para no ir más para atrás, ¿no? Podemos ir más para atrás y vemos más anécdotas en el sentido, porque cuando los líos que se tuvieron con el MLN, que los compañeros lo pueden contar en primera persona, también esto desaparecen. ¿Y qué pasó? Desaparecieron los otros y nosotros seguimos. Y esto que pasó, el no llegar a la bancada, es una cuestión, ni que hablar, que es un golpe. Lo personal, siempre no hablo de derrota, porque derrotar va a ser el día que me vaya para mi casa y no quedan más peleas, nada. Entonces sí, son avatares. Cuando uno las cosas le van bien, no tiene que creerse que es el más lindo y el mejor, y cuando le van mal tiene que ver que se le erró, y además ver que los rivales juegan. Porque en realidad, yo miraba de ayer cuando se estaba votando algunas cuestiones del Parlamento, tenemos diferencias con alguno irreconciliable, pero con el oportunismo es peor. O sea, porque hay gente que operó bajo una bandera y que en la realidad son otra cosa. Y que eso se va a ir dando, la gente se va a ir dando cuenta. Está a nosotros ver cómo seguimos trabajando y organizarnos. Y tener la puerta de lo más amplio, pensar en la mayor cantidad de alianzas que se puedan dar para dar pelea. Porque hoy todo el mundo habla de coronavirus y es real. Ahora, la falta de trabajo, los 300.000 trabajadores que están en negro, lo que se sabe, el millón de trabajadores que gana menos de 20.000 pesos, los 60.000 y pico de trabajadores, porque a esta hora ya deben ser 60.000 y pico, ¿no?, de trabajadores que están en el seguro de paro, las dificultades para el acceso a la salud, a la educación, al cuidado del adulto mayor, porque el cuidado y cosas, todo el buque insignia del gobierno anterior se hundió más rápido que Titanic. Entonces empezamos a ver ciertas falencias. También hay que ver cómo los sindicatos, en reglas generales, van dando diferentes peleas. Y acá no es un problema muchas veces con el militante, con el afiliado, con el trabajador que no está afiliado a veces a un sindicato porque no se siente representado. Bueno, tenemos que ir buscando diferentes formas para dar pelea. El tema es generar conciencia también para que la gente pueda discernir qué es lo real y qué es lo que no, porque es muy difícil en un momento de tanta información que hay, que es obvio que por otra parte es difícil de combatir, que haya un exceso de información. Utilizar esa información de manera inteligente y poder saber quiénes son los que envían el mensaje, ¿no?, y para qué, con qué fines. Porque en estas horas se ha visto a varios que estuvieron aplaudiendo hasta hace dos semanas políticas económicas que llevaron a esta situación, no la de la enfermedad, sí, obviamente, pero sí a la situación económica, le hicieron homenajes a gente que estaba conduciendo la economía hasta hace muy poquito, el país, y ahora es una situación gravísima la que tiene el país y que no se puede, y no va a ser por el aumento de tarifas, que la situación es tan gravísima. Pero bueno, es importante ver cómo se le informa a la gente, cómo se llega a la gente para que analice cuáles son las herramientas que tiene a su disposición para ver la realidad. También hay una cosa, ¿no? Tenemos que ver nosotros, o sea, si uno quisiera agarrar todo, se te va a caer todo. Parece que nosotros una de las cuestiones que tenemos que ir viendo, cuáles son los temas prioritarios y sobre eso apuntarlo. Uh-huh. Y lamentablemente, no todo el mundo hoy está preparado para entender la realidad. No es que no sepa, no es que no tenga la capacidad, no está preparado. Porque a veces, a mí me pasa, por las vinculaciones que uno tiene en lo personal y en lo laboral, muchos compañeros que es del Frente Amplio, y otros compañeros que son gente izquierda y que no eran del Frente Amplio, y otros trabajadores que capaz que en su ideología de trabajo y de su manera de moverse, son de izquierda pero votan otra cosa, que están desconcertados, pero que si nosotros logramos, y creemos que parte del objetivo, empezar a demostrarle que es posible revertir esta situación, que no hay que jugar quebrado de que vas a perder y que va todo ir mal. Y jugando con una cuestión que es fundamental. Si nosotros no hacemos nada, va a seguir todo igual o peor. Todo lo que han aplicado las diferentes recetas nos han traído hasta acá. Entonces, algo mal tiene que estar haciendo. Bueno, si nosotros hemos planteado diferentes recetas, ¿no habrá que entrar a profundizar eso? ¿No hay que seguir hablando con la gente? Y tener también, por parte de los compañeros, los militantes del 26, más allá del grado de responsabilidad, para mí hay dos prioridades. En términos... Uno puede decir tres que es organizarnos, pero hay dos elementos que son fundamentales. Uno, tener la comprensión lo más amplia que la gente fue golpeada, fue engañada, y uno cuando es engañado, le cuesta reconocer que perdió. Le cuesta, porque a mí me ha pasado, yo hablo en primera persona, a mí me ha pasado. Después cuando ves el problema, decís, bueno, vamos a ver cómo lo encaramos para resolverlo. Entonces, es necesario entender esa situación, no decirle, ¿viste que te dije? No. Tener la mayor tranquilidad. Y la otra, ver que desde cualquier lugar nos podemos comprometer a hacer algo concreto. O sea, es necesario planificar, pero comprometerse. Y no decir, bueno, pero yo tengo 5 minutos y no puedo hacer más que... Esos 5 minutos son valerosos. Porque si tenemos de a 5 minutos cierta cantidad de compañeros, capaz tenemos días, meses de militancia. Entonces, Chabela en 18 de mayo. La pongo porque es una compañera que además es un ejemplo, una compañera referente, Margot en Tacuarembó, la otra compañera que ahora no me acuerdo el nombre, que hace murales por todos lados ahora que me dijo. Lidia. Que hizo un mural ahora de homenaje al acto del 26, acto virtual le puso. Nombrar a algunos compañeros específicamente, ¿no? Diferentes edades, diferentes contextos, diferentes grados de inserción en la organización. Ahora, todo ello desde su lugar... Están pinchando a alguien para moverse. Sí, están pinchando. Sí. Entonces, yo, un compañero Raúl, ahí, un compañero que hace poco que está en la organización, Raúl Lago, de ahí de Camino Maldonado, pero que tiene una banda de años de militancia. El hombre, vos te ponés a conversar con cada uno de ellos, ¿viste? Y a mí a veces hasta me da vergüenza de la responsabilidad que me toca a mí y los compañeros, cómo ellos están, dan todo por la organización. Porque en definitiva es el camino que hay que seguir. La organización no nos ha fallado. Y si nosotros nos organizamos, vamos a pelear, lo que tenemos para ganar es todo. Bueno, vamos a meter algún mensaje más antes de despedir a Damián, que después van a estar un minutito acá con otros compañeros en el estudio, pero Juan Carlos Vecino desde Brasil, por la dimensión internacional también, ¿no?, que tiene la militancia. Feliz cumpleaños, Movimiento 26 de marzo, felices 49 años de lucha y dignidad. Un abrazo para todos los compañeros de todo el país. Feliz cumpleaños les desea Juan Carlos Vecino desde San Pablo, Brasil. Abrazo. Y con la música de fondo, que no puede negar, ¿de dónde está saludando? Y el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba del 26 saluda a toda la militancia de nuestra querida organización. Hasta la victoria. Julián dice un saludo para el 26 de marzo por su aniversario. Y seguiremos ahora después de la pausa con estos mensajes.